Para los que se adelantaron y vieron y leyeron la introducción, bueno, ya saben más o menos de qué vamos a hablar. El capítulo 2 de Hebreos hace énfasis en la naturaleza humana de Jesús. Recordemos, Jesús es todo Dios, es todo divino y también es todo hombre. No es mitad y mitad, no es ninguna otra proporción, es 100% humano, 100% divino. Y el capítulo 2 nos ha hablado de la naturaleza humana de Jesús, que fue humillado y que bajó para vivir entre nosotros. Sin embargo, esto contrasta con el primer capítulo que nos habla de la naturaleza divina de Jesús. Y este contraste nos ayuda a entender la importancia del texto de hoy. Cuando llegamos a un lugar, cuando te metes al agua y dices, ay, a una alberca y dices, ay, qué fría está el agua, pero luego te metes a otra y está mucho más fría, dices, no, el agua anterior estaba más tibiecita. Entonces, este contraste nos va a ayudar a entender que, por un lado, Jesús es el resplandor de la naturaleza de Dios y después, por otro lado, es también un ser humano como nosotros. Y vamos a ver que hay un énfasis en el lenguaje familiar. Vamos a estar hablando de hijo y de hermano. Son palabras que en estos tres versículos se repiten al menos dos veces cada una, dependiendo de nuestras traducciones, algunas veces tres. Y es un lenguaje familiar también con el cual estamos familiarizados. Pero debemos reconocer qué tan importante es ser parte de la familia de Dios. Es un privilegio. Y nuevamente, desafortunadamente para muchos de los que tenemos tiempo en la iglesia, se ha vuelto algo común, es un lenguaje normal. Decimos Dios el Padre, Dios Padre nuestro, sin pensar en la relación, en la profundidad que esto quiere decir para nosotros, que esto implica para cada uno de nosotros. Y J.I. Packer, uno de los más grandes teólogos de este siglo y del siglo pasado, dice que una de las razones por las que a veces olvidamos, porque con frecuencia olvidamos resaltar esta unión familiar con Dios, es porque casi siempre la enseñamos junto con la justificación. Entonces, somos justificados y somos hechos parte de la familia de Dios. Y esto no quiere decir que debemos minimizar la justificación, es algo esencial, es algo central dentro de la doctrina cristiana. Pero llegar a ser parte de la familia de Dios, escuchemos esto, parte de la familia de Dios es el privilegio más elevado que ofrece el Evangelio, dice Packer. Y luego hace unos contrastes y dice, la justificación declara que no somos culpables, aunque en realidad seamos culpables y pecadores. Pero la adopción nos dice, eres parte de la familia. La justificación, cuando estás frente al juez, te dice, como no eres culpable, puedes irte, salir libre. Pero la adopción dice, siempre eres bienvenido aquí, siempre puedes vivir aquí. Y espero que notemos la gran diferencia, un lenguaje de legal de justicia con un lenguaje familiar de amor, de inclusión. Qué privilegio para todos los que somos cristianos, que somos parte de la familia de Dios. Porque antes éramos hijos de ira, dice la palabra, pero ahora somos hijos de Dios. Nuestro concepto del amor de Dios, cuando podemos ver que Dios no solamente es un juez justo e implacable, sino que también es un padre amoroso que abre los brazos y nos da la bienvenida cuando volvemos a Él. Un Padre que nos ama profundamente y que nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro hermano mayor. Vamos a orar. Padre amoroso, gracias porque nos recibes con los brazos abiertos en esta familia celestial. Nos proponemos estudiar tu palabra en estos momentos para entender el gran amor con que tú nos ves. Permítenos, por favor, conocer la profundidad y la extensión de tu amor. Espíritu Santo, ayúdanos a experimentar la comunión del amor familiar con la Trinidad y con toda la familia que tenemos en Cristo. Señor Jesús, autor de nuestra salvación, tú que nos llamas amigos y hermanos, estamos agradecidos por tu gran amor. Guíanos para que podamos seguir tus pasos para la gloria de Dios. Amén. Bien, normalmente estamos acostumbrados a que vamos en el orden en el que aparece el texto y vamos desgajándolo. Esta vez el texto, si lo leyeron, es un texto complicado. Entonces lo he dividido más bien por secciones. No vamos a avanzar versículos, ¿cuánto acaba? 10, 11 y 12, o 10, 11, 12 y 13, sino que vamos a ir tocando varios temas que aparecen en estos textos. Entonces, primero vamos a hablar de la familia de Dios. Y cuando leemos este texto, cuando lo leímos con cuidado, no podemos pasar por alto el gran sentido familiar que está impreso en él. Somos llamados hijos de Dios y hermanos de Cristo. Y es una imagen que la Biblia utiliza frecuentemente para ayudarnos a entender las realidades espirituales del amor de Dios, de la intimidad que tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y que hemos experimentado de alguna manera en nuestros hogares. Si Dios nos hablara con las realidades divinas, usando el lenguaje divino y con cosas que no conocemos, sería muy difícil para nosotros. Pero algo tan acogedor como la familia es el lenguaje que Dios ha querido utilizar. Y aquí quiero tener mucho cuidado porque hay algunas personas que han tenido experiencias muy desagradables con sus familias. Y entonces cuando hablamos, si encontramos, digamos, una persona que fue abusada por su padre, hablar de un padre que nos ama, siempre existe esta fricción, esto de que no es cierto, no puede ser. Recordemos que nuestras familias fue el lenguaje que Dios utilizó, pero que nuestras familias y nuestra experiencia humana es la de una especie caída. Estamos en pecado y hemos experimentado las consecuencias del pecado. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad divina, donde es perfecta la relación del Padre con el Hijo y con el resto de sus hijos y con el Espíritu Santo. Es una relación de perfecta armonía, de perfecta paz, de amor absoluto. Entonces, si tu experiencia ha sido una experiencia mala, dale una oportunidad a Dios de que nos explique, de que nos dé esta imagen de lo que Él quiere para cada uno de nosotros como su familia. Y vamos a hablar de Jesús, que es nuestro hermano mayor, porque Él es el Hijo Eterno. O sea, si es el Hijo Eterno, obviamente es mayor, no necesita demasiada explicación. Nosotros también somos sus hijos porque hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios. Antes no éramos parte de la familia de Dios, pero ahora somos familia de Dios. Y Jesús, en este caso, siempre ha sido el Hijo Eterno de Dios. Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito, el primero. Juan dice algo similar. Jesús es el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Entonces Jesús es nuestro hermano mayor, es el hermano perfecto, el hermano ideal. Los que tenemos hermanos, sabemos que con frecuencia hay algún tipo de conflicto, porque queremos el cereal, queremos un poco más de cereal, queremos la última fresa, porque queremos el helado más grande y queremos que se lo dieron a nuestro hermano, porque queremos que nuestro hermano o nuestra hermana tiene más privilegios que nosotros. Pero en Jesús la realidad es totalmente distinta. Él es el hermano mayor, perfecto e ideal. ¿Por qué? Porque Él mismo se ofreció como sacrificio por nosotros. Es un hermano que no se queda con las cosas, sino que ofrece las cosas. Y Él murió para que fuéramos recibidos como parte de la familia de Dios. Y cuando hablamos de ser recibidos como parte de la familia de Dios, estamos hablando de la adopción. Y la adopción nos dice que ahora somos algo que antes no éramos. Ahora somos hijos porque antes no éramos hijos. No se puede, no, yo no puedo adoptar a mis propios hijos porque ya son mis hijos. Yo adopto a alguien que no es parte de mi familia. Y una de las características que tiene la adopción es que es una relación muy distinta, muy desigual. Por un lado, tenemos una persona que puede, que tiene las posibilidades, que tiene la capacidad de decidir. Y por otro lado, tenemos una persona que no tiene estas capacidades y que está a la voluntad, expuesto a la voluntad, sujeto a la voluntad de aquella persona que puede. Un niño no puede decirme, adóptame. Pero una persona adulta puede decir, yo quiero adoptar a un niño. El que recibe debe proveer, debe proteger, debe guiar y debe criar a este niño, a este ser pequeño. Y si bien hay algunas instancias en las que una persona se siente obligado a cuidar de infantes que no son suyos, como es el caso de familiares cercanos o de un ahijado, la realidad es que la imagen que Dios nos da es una imagen muy distinta. Dios no tiene ninguna obligación por la cual Él debiera sentirse obligado a cuidarnos, a adoptarnos, a hacernos parte de su familia. No tiene presión alguna. Dice la palabra de Dios, el Señor se encariñó contigo y te eligió. Y fíjense la descripción que nos da. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Dios elige al pueblo más débil, no al más bonito. No hay nada en Dios, no hay nada en nosotros que pueda impresionar a Dios. Nadie es suficientemente bueno para impresionar a Dios. Nadie es suficientemente atractivo o poderoso o rico o moralmente perfecto para que Dios se sienta obligado a amarnos. En los ojos de Dios, aunque nuestra conducta sea irreprochable en la tierra, aunque nuestra conducta sea irreprochable dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, dice, eres el pueblo más insignificante, eres la persona más insignificante. Es obvio que para Dios no somos nada. Hemos visto que Él es el creador de todo el universo y nosotros somos una pequeña, pequeña, pequeña parte dentro de todo este universo. Y cuando nos compara con otros pueblos, porque decimos, bueno, pero hay muchas otras personas, Él nos dice, eras menor que ellos. Bueno, pero fíjate, padre, ellos son musulmanes, ellos son, budistas. Eras menor que ellos, dice Jesús, dice la palabra de Dios. Y el siguiente versículo nos da la clave. Dice, lo hizo porque te ama. Eras el más pequeño, el más insignificante, pero Dios te ama y me ama. Y es importante entender esto porque muchas veces pensamos que merecemos el amor de Dios, lo refleja nuestras oraciones. Esta persona es tan buena, Dios merece esto. Esta persona siempre ha sido buena, merece esto. Pero Dios dice, eres el más insignificante. Y nuevamente tenemos que contrastar, no podemos ni comparar siquiera, contrastar la gran diferencia entre la excelencia, perfección, eternidad de Dios y lo finito en el sentido de que termina nuestras vidas, qué frágiles somos, lo hemos visto en esta pandemia. Y aquí les tengo que contar de unos amigos que tengo que decidieron adoptar un niño y adoptaron un niño que sabían que tenía síndrome de Down. Cuando supimos era como, ¿pero por qué? O sea, hay muchos otros niños que están sanos, que físicamente más atractivos, físicamente más atléticos, pero dijeron, no, nosotros queremos adoptar a este niño. Fue la elección de ellos y lo hicieron porque lo amaron desde que lo vieron. No sé, nunca les he preguntado qué fue lo que vieron en él, pero ellos lo amaron y ese amor los llevó a criarlo, a abrazarlo y este amor que era genuino y sigue siendo genuino los ha empujado para sacar de hecho ya es un adulto este niño, ya no es niño, no les digo su nombre. Y con esto quiero también decir, no ha sido una relación sencilla. Ha requerido mucha dedicación. ha requerido mucha paciencia. Y la Biblia nos enseña que Dios nos ama a pesar de quienes somos y seguimos siendo, porque no tenemos síndrome de Down, pero somos pecadores y continuamente estamos pecando. Pero el amor de Dios es genuino, es profundo y es eterno para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Entonces, no es que somos mejores moral, económica, física o espiritualmente. Dios simplemente nos vio y nos amó. Y nos seguirá amando. Y esto nos lleva a una afirmación profundísima. Jesús no se avergüenza de llamarte a ti y a mí hermano. ¿Te imaginas a alguien que va caminando contigo y te da vergüenza estar caminando contigo? Se va a alejar de ti, va a buscar cualquier excusa para negarte, pero dice la palabra de Dios que Jesús no se avergüenza de llamarlos, de llamarnos hermanos. Es una. Si no te habías detenido con este texto, es como para no dormir toda la semana. Jesús se avergüenza de mí. Tiene muchas razones para avergonzarse de cada uno de nosotros. Del mejor de los cristianos tiene muchas razones, porque él es perfecto y nosotros no. Eso debe entrar en nuestras cabezas. ¿Por qué dice esto la Biblia? Pues la respuesta es evidente. Nuestra condición es terrible. Y esto debe poner una perspectiva más real de quién es Dios en su perfección, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo y quién soy yo. Yo creo que pocas veces nos hemos detenido a pensar que Jesús podría avergonzarse de nosotros, que Jesús podría negarnos, darnos la espalda y decir, no, yo no conozco a Memo. ¿Vieron lo que estaba pensando? ¿Sabes lo que siente? ¿Sabes lo que tiene en su corazón? ¿Sabes lo que... Y cada uno de nosotros, Jesús no se avergüenza de quién eres tú. Jesús, el Hijo eterno, el resplandor de la gloria de Dios, el creador y sustentador de todo lo que existe, nos acepta tal y como somos, mortales, limitados, muertos en pecado, como sus hermanos, como su familia. Imaginemos al rey del reino, obviamente, al rey más poderoso, al hijo del rey más poderoso del mundo, del imperio más grande y más poderoso que existe en la tierra. Imaginémoslo. Está acostumbrado a vivir sin problemas. Tiene alimentos exquisitos, escucha música que nadie más puede escuchar, tiene todo lo que puede desear. Vive cómodamente gozando de los privilegios de ser hijo del rey. Pero él hace un viaje al municipio, y esto lo busca en Google, de Santos Reyes, Yucaná, en Oaxaca, que es el municipio más pobre en nuestra república. Pueden buscarlo. Santos Reyes, Yucaná, Oaxaca. Es un lugar deprimente. No hay pavimentos, no hay servicios médicos, no hay agua, no hay electricidad. Muy poca, 99% de la población tiene en todo ese municipio, digo, no la tiene en ese municipio. No hay trabajo, no hay hospitales. Las escuelas están en una situación pésima. Y podemos imaginarnos las calles con baches y ahora que está lloviendo, llenas de agua y de lodo porque no hay pavimento. Y el príncipe no va con su corte, no va en su auto, va caminando en medio de las personas que están sucias, que tienen ropa desgarrada, vieja, que no se han bañado, que están enfermos quizás. Y escoge a los niños desnutridos, a los niños mocosos, a los niños sucios, piojosos, sarnosos y enfermos, para llevarlos a su casa, a su reino. Y cuando va en camino, cuando va entrando a su reino, van todos ellos todavía sucios, todavía en esta condición, porque no han sido bañados en este nuevo reino. Y toda la gente en el reino voltea y ve al príncipe y lo ve y dice, ahí va el príncipe, pero mira con quiénes va. En ese momento el príncipe podría quizás ser tentado a decir, bueno, pues soy muy misericordioso y nada más me los traje porque siento lástima por ellos. No, no, ni es más, ni sus nombres conozco. Pero la Biblia que nos dice que Jesús nos dice, no, ellos son mis hermanos. así como están en estas condiciones tan terribles, son mis hermanos y los amo y los traigo para compartir lo que yo tengo en el cielo con mi Padre. Ahora, ¿piensa que lo que estoy diciendo es exagerado? Escuchemos lo que dice el profeta Ezequiel. Dice, el día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, no te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión, brindándote estos cuidados. Desconozco cuáles eran los cuidados. Bueno, tenemos una idea ahora, los cuidados que habían en aquellos tiempos para los recién nacidos. Y luego dice, al contrario, el día en que naciste, te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Imagínense, un bebé recién nacido. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre. Y te dije, sigue viviendo, crece como planta silvestre. Esa es la descripción que Dios nos da cuando nos ve. Sin importar qué tan moralmente perfectos seamos ante la sociedad. Fuerte, ¿no? Pero aún siendo así, la historia continúa. Dice, te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. Te adorné con joyas. Te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino y seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo y con miel y con aceite de oliva. Jesús no nada más nos ve con misericordia porque somos patéticos. Jesús nos ama y nos quiere restaurar. Jesús quiere compartir todo lo que Dios le ha dado con sus hijos. Jesús no solo no se avergüenza de nosotros, sino que nos ama y procura nuestro bien, porque ahora somos sus hermanos, porque ahora somos parte de su familia. Y esto nos lleva a hablar de ser parte de la familia. Y el amor que Jesús tiene por nosotros lo mueve mucho más allá de simplemente llevarnos a este lugar y compartir todo lo que tiene. El texto, si lo leímos con cuidado, tiene dos propósitos específicos de los que Jesús quiere compartir con nosotros. Dice, para llevar a sus hijos a la gloria. Hablando de los hijos de Dios, hermanos de Jesús. Para llevarlos a la gloria. Y el segundo es, para santificarlos. Escuchemos lo que leímos en Hebreos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. No es nada más como, bueno, puedes vivir en mi casa y ya. Quiere que vivamos en la gloria. Y después dice, convenía a Dios, al rato vamos a volver a esta frase, convenía a Dios, es muy raro. Y bueno, que mediante el sufrimiento, otra frase a la que vamos a volver más adelante, hiciera Jesús un líder perfecto, otra frase que la vamos a volver a más adelante. Para llevarlos a la salvación. Compartir la gloria, llevarnos a la salvación. Y en esto irnos santificando. Porque dice, por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos, algunas versiones dicen, los santifican, tienen el mismo Padre. Estamos destinados para la gloria. Dios nos llamó para la gloria. No la gloria como la ve el mundo, no es una gloria de artista, de celebrity, o sea, celebridad. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, imprimió en nosotros su propia imagen y su propia semejanza, dice la palabra de Dios en Génesis. Pero el pecado nos hizo caer de este lugar excelso. Y no podemos volver a este lugar por nuestros propios medios. Somos incapaces de recuperar esta gloria con la que Dios nos hizo cuando caímos. Y por eso era necesario que Jesús, quien es la imagen y el resplandor de Dios, que no hay pecado en él, viniera a redimirnos, viniera a abrazarnos, viniera a llevarnos con él. Y el concepto de redimir, una palabra que usamos con frecuencia en la iglesia, es el de recuperar algo que antes se había poseído, pero esta recuperación requiere un pago. Es como en el Monte de Piedad. Llevas algo, lo dejas allí y lo perdiste. Tienes que pagar para que te lo devuelvan. Obviamente Jesús no tenía la necesidad de llevarnos allá. Nosotros solos caímos por el pecado. Y Jesús vino para que recuperáramos la gloria con que Dios hizo al ser humano y pagó con su propia vida para que así fuera. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, más bien cuando Nicodemo busca a Jesús, Jesús le dice, es necesario que vuelvas a nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y nuevamente es un concepto que hemos escuchado tantas, tantas veces, pero que a veces, bueno, más bien por eso, a veces pierde la profundidad. No es posible una remodelación parcial, no nada más es necesario, bueno, voy a dejar de hacer estas cosas para hacer estas y ya voy a estar como nuevo. No se necesita, como decimos en México, una manita de gato para dar la apariencia, un maquillaje y ya. Era necesario nacer completamente nuevo. No nacen medios bebés con un bebé ya más grande o con una persona grande. Nace todo, todo nuevo. Y necesitamos nacer de nuevo, porque dice la palabra en Efesios que estamos muertos en nuestros pecados. Y es Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de su sangre, que nos da esta nueva vida, como dice Pablo. Y nacer es el principio, es un nuevo comienzo para cada persona. Porque en el plan de Dios es que seamos santificados. Y en ocasiones anteriores hemos mencionado en la iglesia que la Biblia dice, más bien que la principal descripción que la Biblia da acerca de Dios es su santidad. Más que amor, más que juez justo, la santidad de Dios. La santidad de Dios. Leamos a los profetas, leamos el Antiguo Testamento y vemos cuántas veces se asocia a Dios con la santidad. La santidad es dentro, es perfecta dentro de Dios, es absoluta dentro de Dios. Y como consecuencia, nada impuro puede estar en la presencia de Dios. Nosotros, hijos e hijas, quienes hemos sido adoptados, estamos siendo transformados continuamente para llegar a esto, para ser santos. Y este proceso se conoce como la santificación. Y para hacerlo, es necesario que leamos la Biblia. Porque no nos vamos a levantar y decir, hoy Dios quiere esto de mí. Dios nos ha dejado su palabra para que por medio de ella interpretemos lo que estamos viviendo y entonces saber qué quiere Dios de nuestras vidas. Y más, bueno, además de lo que tenemos que hacer, las cosas que internamente deben ir siendo transformadas. Y es una lucha constante de uno contra uno mismo, contra aquellas cosas que cada uno de nosotros estamos inclinados a hacer y que sabemos que desagradan a Dios o que estamos inclinados a no hacer y que Dios quiere que hagamos. Cada uno tiene diferentes tentaciones y cada uno tiene cosas por las que luchar. Y voy a mencionar algunas nada más porque las escribí ayer. Porque, no, para abarcar y para que cada uno podamos, nadie diga, a mí no me toca. Espero que, y no estoy tirando piedradas, espero que cada uno podamos encontrar una o dos cosas en las que podamos decir, es cierto, aquí tengo que trabajar yo. Mal genio. Si levantan su mano, no, más bien no la levanten. Un ego inflado. Se cree que somos mejor que los demás, yo soy mejor que la otra persona. Rencores. Ira. Avaricia. Codicia. Chismes y muchas otras cosas que pasan dentro de nosotros. Muchas cosas que nadie más va a ver, solamente Dios. Y quien haya pasado en blanco esta lista, lo invito a que ore repitiendo las palabras del salmista en Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si estoy por mal camino y guíame por el camino eterno. Y yo les digo, esta oración debe ser terrible, porque todos sabemos lo que va a encontrar Dios. Y va a ser algo desagradable, no solamente para Dios, sino para nosotros, porque no nos gusta que nos digan que estamos mal. Salmo 139, 23 y 24. Honestamente, ¿quién hace esta oración y cree que Dios va a decir, Memo, pasaste la prueba, no hay nada, fíjate, qué bueno que eres mi hijo desde hace tantos años, qué bueno que eres pastor? No, Dios va a encontrar en cada uno de nosotros algo que quiere transformar. Dios no se va a quedar en silencio diciendo, es cierto, todo está bien. Más bien preguntémonos, si hiciera esta oración, ¿qué me diría Dios a mí? Cada uno debemos contestar. Y vamos a terminar esta sección con una cita de Martin Lloyd-Jones, quien fuera médico del equipo de la reina Isabel y un gran, gran predicador cristiano. Dijo él, si Dios es tu padre, tú debes ser muy especial. Y no puedes evitarlo. Si la naturaleza divina está en ti y ha entrado en tu ser por medio del Espíritu Santo, no puedes ser como el resto de las personas. Debes ser diferente. La Biblia dice que el corazón del cristiano es habitado por Cristo a través de su gran poder en las profundidades de su personalidad, mostrándonos su voluntad. Si somos cristianos, Cristo vive en nosotros y nos va a estar diciendo. Si pasamos la lista anterior en blanco, si creemos que podemos orar y que Dios no tiene ningún reclamo, es probablemente porque Jesús no está en nuestros corazones. Y entonces estamos en un lugar muy, muy grave. Y después Lloyd-Jones cita a Pablo, dice en Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer que se cumpla su buena voluntad. Ese es el propósito para nosotros. Así que pidamos a Dios que nos guíe. Y Él nos irá guiando y transformando para su propia gloria. Porque nos ha adoptado como sus hijos y sus hijas para ser parte de su familia, para que vivamos gloriosamente y para que seamos santos. Ahora vamos a hablar brevemente de las cosas que les dije que íbamos a hablar. El autor de nuestra salvación. Perdón, hoy vamos a tomarnos un poquito más, unos minutos más. El versículo 10 presenta un desafío para la traducción de los que conocen griego. Es una palabra que solamente se encuentra 4 veces en toda la Biblia. Es una palabra que en griego es argegón y se usa para describir a Jesús. Y dependiendo de la traducción que tengamos, podemos encontrarlo como autor, que es la palabra que usa la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional, o líder, que es la que utiliza la Nueva Traducción Viviente, pero en otras traducciones también se han utilizado palabras como príncipe y capitán. Y obviamente, se encuentra únicamente 4 veces en la Biblia, es difícil entender qué quiso decir el autor. Sin embargo, estudiando otros documentos de esa época en donde se utilizó la misma palabra, se ha llegado a la conclusión de que es alguien que va abriendo camino. Y para esto, permítanme que les diga, invitarlos a que se imaginen que vamos caminando por la jungla, como lo vemos en las películas. Por todos lados hay plantas, no se ve camino, no hay vereda, todo lleno de plantas. La vegetación nos impide ver qué hay más adelante porque es muy densa. A la persona a la que se le aplica esta palabra, que toma el machete y comienza a abrir el camino. Y todos los demás van detrás de él porque él sabe hacia dónde va. Él sabe la dirección correcta. Ese es el sentido más completo de la palabra. Esa es lo que se le aplica a Jesús. Él es nuestro hermano mayor y va guiándonos a través de este sinsentido. Si alguna vez has estado en el mar y de pronto volteas para todos lados y no ves ninguna, nada de tierra, ves solamente agua, y a mí me ha pasado, me he preguntado, ¿qué haría si se hundiera el barco? ¿Para dónde nadaría? Y no tengo la menor idea. Pero Jesús, en este ejemplo, sería quien me diría, vamos por acá. Vamos por acá. Él conoce el camino y Él va adelante, Él va abriendo el camino y nos va mostrando para que caminemos detrás de Él. Esta no es la única dificultad, ya hace rato la mencioné, porque también habla de que debe ser perfeccionado por medio del sufrimiento. El problema es claro. Tenemos que preguntarnos, si leímos el texto, ¿cómo puede Jesús ser perfeccionado? Es más, ¿puede Jesús ser perfeccionado? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es que el sufrimiento puede ser este agente de perfeccionamiento? Los invito a que lean el texto cuando termine cuando terminemos el sermón. Después de todo, la iglesia evangélica ha predicado por 500 años y la iglesia primitiva por muchos años también, que somos salvos por gracia, que no es ningún tipo de ritual externo el que nos lleva delante de Dios. Y mucho menos a Jesús. Y aquí es donde todas las imágenes que hemos estado hablando del capitán, del hermano mayor y todo esto empiezan a converger. Y convergir, como se diga, converger. Se juntan. Voy a tomar las palabras del pastor Richard Phillips porque es difícil en realidad este tema. Y no, él nos explica que una de las consecuencias de la caída, que como consecuencia, bueno, una de las consecuencias de la caída es que Adán y Eva provocaron a Dios a la ira, una ira santa, porque ya no eran santos, y fueron echados del paraíso. Y para evitar que ellos volvieran, Dios colocó un querubín para que no regresaran y tomaran del árbol de la vida. Este querubín tenía una espada de fuego y estaba en la puerta del Edén. Tenemos que quitarnos de la mente las pinturas en las que los querubines son estos angelitos, bebecitos, con una telita así nada más para cubrirle sus partes. Querubín es un guerrero. De hecho, la palabra querubín está relacionada con fuego, es fuego. Y Dios no quería que el pueblo olvidara esta situación, que no podían regresar al Edén. Y entonces, cuando leemos las instrucciones para construir el tabernáculo, este lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿qué creen que tenían impresas las cortinas? Para todos aquellos que se oponen al arte, ¿no?, en las iglesias, ¿qué creen que tenían las cortinas del tabernáculo? Un querubín. Pero ahí no terminaban las cosas. En el lugar santísimo, todavía más adentro, el lugar donde Dios habitaba, donde la gente sabía que estaba allí, donde el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año para ofrecer expiación en el día que se llama Yom Kippur, en donde el sacerdote se encontraba frente a frente con el arca del pacto, esta caja que Dios había mandado diseñar, que contenía los 10 mandamientos, que contenía el maná. Nos conformamos ahorita con los 10 mandamientos, que es la palabra de Dios, la ley de Dios. Llegaba y veía el arca, ¿y qué creen que había sobre el arca? Dos querubines. Dos señales. Si lo usáramos en nuestros tiempos modernos, veríamos este círculo con la palabra alto o con la diagonal de no pasar. Pero mucho más sagrado, mucho más poderoso. Los dos querubines estaban en las esquinas, tenían sus alas extendidas, había dos, uno de cada lado, dos o cuatro, no recuerdo bien, pero estaban alrededor y tenían sus alas extendidas y miraban hacia abajo, hacia la ley de Dios, cuidándola con sus alas extendidas. Otra barrera que había. Y cada una de estas barreras era impenetrable, no podían entrar al Edén la gente normalmente, bueno, más bien no podían entrar, no pudieron entrar, la gente no podía entrar al tabernáculo y solamente restringido una vez al año el sacerdote. Y de hecho, dice la Biblia que le amarraban el pie por si se llegaba a morir allá adentro ante la presencia perfecta de Dios, que lo pudieran sacar, porque nadie podía entrar a este lugar por él. Ahora podemos imaginar la santidad de Dios. No es cualquier cosa. Es una santidad que consume. Y el pueblo de Dios y nosotros debemos estar conscientes que hay una barrera impenetrable custodiada por seres poderosos y que no hay acceso alguno al Padre. Y aquí la segunda imagen, el sufrimiento. No había hombre, ni hay hombre que pueda superar esta barrera. Solamente Jesús, que es Dios y hombre. Y cuando decimos hombre, un hombre perfecto, santo en todos los sentidos, que no conoció pecado. Como la imagen del hombre en la jungla que hablamos hace rato, así va Jesús delante de nosotros. Este es, parece impenetrable, pero caminen detrás de mí, vengan detrás de mí, que yo les voy a mostrar el camino. Jesús es nuestro sumo sacerdote, es algo que vamos a ver más adelante en otros sermones, no hoy. Y que está intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Él dio su propia sangre para mostrarnos el camino, para pasar esta barrera impenetrable del pecador que somos nosotros al santo perfecto. Perdón, voy a tomar agua. Pero bueno, esa es la descripción del autor de nuestra salvación, del capitán de nuestra salvación, del líder de nuestra salvación. Es este Jesús que no la escribió, no pensamos que es un autor, sino que fue abriendo el camino, fue abriendo brecha para que cada uno de nosotros tuviéramos acceso al Padre. Y lo hizo con su sangre. Y cuando decimos con su sangre, sabemos que es porque Él sufrió. Ahora, Jesús no fue perfeccionado en su carácter, Él era moralmente perfecto. Esto lo voy a decir muy lento y lo voy a repetir. Jesús no fue perfeccionado en su carácter porque él era perfecto, eternamente perfecto, sino lo que fue hecho perfecto fue su oficio como sacerdote. Es decir, él no podía haber dicho, soy sacerdote, sin haber intercedido, ofreciendo su propia sangre. Un maestro del Nuevo Testamento, de griego, que se llama F.F. Bruce, lo explica de la siguiente manera. El Hijo perfecto de Dios ha llegado a ser el Salvador perfecto de su pueblo, abriendo el camino hacia Dios. Y para que esto sucediera, él tenía que sufrir y morir. Eso es lo que iba a sellarlo. No era mejor moralmente, ni en su forma, ni en su carácter. Pero necesitaba sufrir para poder ser el Cordero Perfecto de Dios, el sacerdote que ofrece su vida por nosotros. Ese es el amor infinito de nuestro hermano mayor, que da su vida y nos guía para que tengamos acceso a la vida eterna. Y ya llegamos a la conclusión, no se me preocupen. Espero que lo hayan encontrado tan interesante como yo, la verdad es que este pasaje me encantó. Dice que conviene a Dios. Conviene a Dios, que otra palabra difícil. Vamos a regresar al siglo 3, 4 y hablar de San Agustín, uno de los cristianos favoritos de los evangélicos. Si no lo han leído, invito a que lean a San Agustín. Y él dijo, la cruz fue el púlpito en el cual Cristo predicó su amor al mundo. Qué bello. La cruz fue el púlpito en el cual Cristo predicó su amor al mundo. Este amor es un amor que él comparte con el Padre, quien nos amó tanto que lo envió precisamente para esta misión de salvar al mundo. Dios es amor, esa es parte esencial de su carácter. Pero dice el texto, convenía a Dios. Y no es una conveniencia en la que él gane para su propio beneficio, sino que convenía a Dios, porque este era el medio para ofrecernos redención, para ofrecernos vida eterna. No debemos dejar de sorprendernos de este amor tan grande, como lo explica Juan, a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho, les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Dios quiere que seamos parte de su familia. Él quiere adoptarnos y darnos todos los beneficios de ser sus hijos y ser sus hijas. Ha ofrecido la vida de su propio hijo, su único hijo, y te invita y me invita diciéndonos, ven, ven, escucha su voz, sigue los pasos de Jesús, nuestro hermano mayor, que él nos, quien nos va guiando por este camino, porque él es el camino y la verdad y la vida. Amén. Gloria sea a nuestro Padre. Vamos a orar. Dios bendito, gracias. Gracias por el gran privilegio, Señor, de adoptarnos, de hacernos parte de tu familia. Perdónanos porque muchas veces no vemos la importancia que esto tiene. Porque hemos visto a Jesús como un igual, en lugar de ver lo maravillosamente perfecto, la gloria que refleja de ti, Señor. Padre, ayúdanos en el proceso de santificación. Ayúdanos a recordar que somos pecadores. Ayúdanos a recordar que estamos totalmente separados de ti, pero que por la gracia de Dios, por la gracia tuya, por la sangre de nuestro Señor Jesús, tenemos acceso al Padre. Señor, no tenemos nada que ofrecerte, solamente darte gloria, honra y darte las gracias porque eres tan amoroso con nosotros. Transfórmanos, Señor, según tu voluntad, en el nombre poderosísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.